Vaya, vaya, vaya guitarrazos que tenemos hoy para empezar la nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 todos los miércoles por la tarde en la franja de después de la merienda entre las 8 y las 9 y media. Horario PM, y hoy empezando, pues no estamos empezando con música de ningún estreno que viene esta semana, sino con la música de un grupo llamado Dragon Sound, haciendo un track llamado Talk Guys, que se lo dedico a mis dos compañeros de programa. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus. Eso quiere decir que el tema es gratuito, que no tiene nada que ver con nada en la actualidad. Sí que tiene que ver con la actualidad. Tiene que ver con que, y me voy a explicar, buena pregunta, Agus, veo que hoy vienes fresco y rutilante. Tiene que ver con que este pasado lunes, antes de ayer, se celebró la última edición de esta temporada de los ciclos de cinema infame aquí en Barcelona, y que la película elegida, sorpresa, hasta el día de la proyección, era una peli del 87 llamada Miami Connection, que es la, digamos, película donde aparece esta canción Talk Guys de los Dragon Sound y algunas más, porque es una película, a pesar de ser infame, muy entretenida y muy divertida, mucho más de lo que es X-Men Apocalipsis. Pero bueno, yo ya os adelanto que hoy vengo en modo hater de los mutantes. Yo soy un, digamos, devoto de los mutantes en formato papel, en formato tinta encima de hoja de árbol ahí prensada. Y como el viernes pasado, pues tuve que sufrir el pase de prensa de esta película, estuve rayado durante 3 días hasta que llegó el lunes y dije, me voy a desquitar en el ciclo de cinema infame, y me llevé un buen desquite con Miami Connection. De ahí la razón por la que estamos empezando con la música de Dragon Sound. ¿Os parece buena razón o qué va a empezar? Tinta sobre hoja de árbol prensada. No digo nada más. ¿Qué pasa, Tete? Yo lo que tengo es el tronco hecho en pasta. Por cierto, escuchando este tema rockero, sí, así que tiene unas reminiscencias costa oeste con algún sintetizador, claro, me has dicho Dragon Sound y digo, raro sería que no conociera una banda de costa oeste de los 80 y tal. Creo que es una banda hecha para la película. Posiblemente. Que sale en la película, además, uh-huh, creo, si no me equivoco. No, sale bastante porque, de hecho, los protas son ellos. Los protas es la banda de entonces, rock. No diremos que es un rollo Spinal Tap, pero por ahí va la cosa. Bueno. Porque además Dragon Sound solo sacaron el single, ni siquiera un vinilo, con esta canción, y que bueno, debe ser una rara avis encontrar el single, bueno, publicado con... Que sepáis que yo me he estado un poco pues buscando, de hecho esto lo he sacado de YouTube, he sacado 3 temas de Dragon Sound de la película Miami Connection, y parece ser que, aparte de que la película sale en un montón de listados de las 25 peores películas del mundo mundial y todas esas mierdas que a veces hacen la gente en listas, pues también hay una especie de remembering con esta producción, y a pesar de que en su momento fue un fiasco y su director y productor y actor principal se arruinó haciéndola, pues ahora mucha gente la reivindica, y yo no es que me quiera apuntar al carro, pero me parece que para que la gente pueda disfrutar de mierdones como Turbo Kid, por ejemplo, con todos los respetos, pues antes tuvo que haber mierdones como Miami Connection. Así que lo veo perfectamente reivindicable, tal cual, un caso como otro. Aún así, te tendremos que tirar de las orejas. Hombre, me quito los auriculares. El hecho que no veas Banshee, evita que veas que escuches los temas de final de capítulo. No tiene perdón, porque es que lleva toda la temporada haciendo unos temazos de final de capítulo que merecerían, bueno, cada uno de ellos estar en el programa, ¿sí o no, Jordi? Yo ya lo digo cada semana, o sea, ahora me están coincidiendo 3 series semanales, estoy viendo las 3 y no sé cuál me está haciendo disfrutar más. Además, es curioso porque en el libro de visitas esta semana ha habido gente que dice que Banshee esa temporada aburridota, hay gente que pone Penny Dreadful por encima de Game of Thrones, hay variadito, pero yo... Es que las 3 me dan suficiente. Como dirían los americanos, enough, ¿no? Entonces, yo es que disfruto con las 3. Porque además, cuando no es una, otra te deja con el culo torcido, o tiene una escena, o tiene... Las 3 están rayando a muy buen nivel. Y yo estoy disfrutando cada semana, me veo mis 3 capítulos. Y yo pienso que es un error el compararlas. El comparar no, es que los no niveles. Comparar, es que no, no tiene nada que es ver. Pero es un error comparar el nivel de los capítulos, porque lo que se hace es disfrutarlos, porque están por encima de todo el resto de material que hay en las parrillas o del resto que conocemos nosotros. ¿Sabes? O sea, tienen un nivel altísimo. Yo creo que hay que disfrutarlas cuando se van emitiendo, porque luego estamos medio año pensando cuándo va a empezar esta, cuándo va a empezar la otra, cuándo va a empezar... O sea, hay que disfrutarlas. Mira, yo solo voy a decir una cosa de cada serie. Yo creo que Game of Thrones este año ha dado el hijoputa más grande que ha habido en una serie muchísimo tiempo, que es Ramsay Bolton. Sí, señor. Porque además cada capítulo el cabrón se supera. Y espera. Penny Dreadful, aparte de que a nivel actoral está impresionante, está con algunas de las escenas más bizarras y enfermizas que podemos ver, pero en mucho, mucho tiempo. O sea, personajes como... O sea, siempre hablamos de... Cuidado porque no la llevo al día, ¿eh? Cuidado. Bueno, voy a decir sencillamente que el personaje de Brona también ha crecido y está alcanzando unas cotas de sordidez y bizarrez alucinantes. Entiendo que sea la serie favorita de muchos inaudienceros porque es que realmente están pasando cosas y los acontecimientos están derivando hacia puntos curiosos y además este último capítulo nos ha dejado una escena final de culo torcido pero brutal. Y luego Banshee, yo entiendo que este giro de esta última temporada, a lo mejor con el tema serial killer y tal, hay gente que no le ha convencido, pero yo también encuentro nivel actoral sublime, se cierran cabos que estaban sueltos. No sé si se va a precipitar mucho en el último capítulo lo que todos pensamos. Realmente queda nada, quedan dos nudos por cerrar, o sea, dos cabos por cerrar y ya lo pero tenemos. Pero muy importantes. Sí, hombre. Entonces, o sea, bueno. La batalla que habrá entre Proctor cuidado. Y ciertos personajes y tal, o sea, realmente yo creo que va a dar mucho de sí. Porque en este capítulo, con la tontería, se han cerrado muchos cabos. Bueno, a ver qué se ha cerrado, porque la escena final también ha tocado los cojones un huevo, aunque luego no la ha tocado del todo. Ya no voy a decir más. Yo creo que lo han hecho con intención. Sí, porque además nunca ha ido por terrenos de ese tipo. Yo creo que ha jugado mucho con la duda de no serán capaces. No serán capaces. No, no han sido capaces. ¿Sabes? Es como yo creo que ha molado mucho. En fin. Pero, y la penúltima escena también ha molado mucho, porque han cerrado otro hilo argumental, porque no iban... Es que lo están cerrando todo. Así como otras series te dejarían cosas abiertas y tú que te busques la vida, lo están cerrando todo. Todo, todo, todo, todo. Bueno, no creo que lo van a dejar todo súper, súper... Ya veremos, parado. Ya veremos. Ha sido un capítulo además de confesiones, de... Bueno. Sí, pero la pregunta que todos esperábamos se nos ha quedado para el último capítulo y ya veremos si lo averiguamos. Bueno, yo espero que nunca se diga. O sea, en la trilogía de León esa que tienes por ver... del hombre sin nombre, que interpretaba a Clint Eastwood, nunca dijo su nombre, pues aquí tampoco tiene que decirlo. Ahí lo dejamos. Vamos a hacer un salto de las series, porque ya hemos entrado aquí a saco. Ya nos las hemos dejado encima, como quien dice. ¿Cuántos queda de Banshee? Uno. Un capítulo. En tres días. Y es capítulo final ya de todo. Ya se nos despide Banshee. Te digo que un trocito de mí se va a morir de aquí tres días, ¿eh? Porque esta serie le he pillado un cariño y lo que nos ha hecho disfrutar... Momentos épicos en prácticamente todos los capítulos, o sea, personajes brutales que no se han cortado un pelo en eliminarlos en uno o dos capítulos si hacía falta para luego sacarte otro mejor, o sea, es que nivelazo, yo me lo estoy pasando en grande y la voy a echar en falta. Sí, nuevamente tenemos escena con el guardaespaldas de Proctor, qué peligroso es ese hombre cuando se guarda las gafas, no voy a decir más. Es que cuando veo a alguien que le vacila es como, pero a ver, hijo mío, tú no vives en Banshee, tú no sabes lo que está este... Es que, bueno, pero en fin. siempre hay mucho gilipollas suelto y hay... Siempre hay ganaza para dar y vender. Y bueno, pues eso, pues ha repartido un poco de su justicia. Dices, esta vez dará abasto y bueno, pues la incógnita te la despeja rápido. En fin. No vamos a entrar en detalles. Sí. Libro de visitas muy concurrido esta semana. Entonces, agradecer a todo el mundo que ha escrito. Luis, Cola Blanca, Unai, El Alienista, Sote, Hijontich y Orlac. Es que no acabaríamos. Cuatro hojas. Entonces, sencillamente... remitir al libro de visitas, han dicho cosas muy interesantes sobre series, sobre actualidad, cada uno dice la suya, pero sí que vamos a destacar tres cositas, rápidamente. Primero, Unai ha dado la mala noticia de que se cancela Agent Carter. Quizás deberíamos hablar de la segunda temporada cuando hayáis acabado con ella. Yo la he acabado hace muchísimo tiempo, yo te estaba esperando a ti. Yo también la acabé. Bueno, pero, pues... ¿Te acuerdas que te dije cuando...? Vaya gallo. Digo, cuando tú te la acabes la comentamos ya. Y se quedó ahí en el aire. Vale, pues la comentamos la semana que viene si te parece. O hoy, si nos queda hueco al final, pero... Bueno, la semana que viene le buscamos un huequecillo entre Banshee y eso. Y sí, es una mala noticia, además que... Un poco incomprensible a mi parecer, porque yo creo que podía dar mucho de sí, y más como lo que está dando de sí el universo Capitán América. Para mí es una pena que la hayan cerrado así. Bueno, quizás es que prefieren hacer esfuerzos en otras direcciones. Ya, pero... Pero de eso hablaremos quizás cuando hablemos más de X-Men. Yo hubiese encontrado más lógico que hubiesen... Pues, oye, la cancelas, pero le das un final como Dios manda. Sí. Pero la verdad es que te la han dejado, bueno, sí, cerrado, pero no. Cerrado no, porque eso se veía que iba a continuar. Ya, pues eso es lo que me sabe mal. Se ha quedado colgado. Eso es lo que me sabe mal. Y, pues, ¿qué crees que te diga? Pues yo creo que podría haber dado mucho más de sí la Jane Carter. Bueno, comentamos esto en otro momento. Vale. Segunda cosa que quería comentar del libro es que Colablanca nos ha dejado el análisis de... Bueno, el análisis o el comentario de futuras series que van a aparecer. Entonces, bueno, pues como nos quita trabajo, que también está bien decirlo a manera de noticia... Pues vamos a comentarlo. Dice, me entero que la Fox va a estrenar series sobre aquel film de 1973 llamado El Exorcista, una película que pese a sus 43 años de antigüedad sigue vigente como el primer día, y el tráiler pinta bastante correcto todo y que sea un reboot con una Gina Davis viejita. Y hace un comentario más que no diremos porque luego nos acusan de cosas. Deja el tráiler en YouTube. Otra serie de aquellas que están por venir y dices un what the fuck es el reboot de Lethal Weapon o Alma Letal a las, por las Españas. Con un Damon Wayans haciendo de Roger Murtaugh. Miau. Y un desconocido para mí, Clay Crawford, como Martin Riggs. La Fox derrocha imaginación e innovación a raudales este 2016. Y para finalizar, como no iba a meterse en esta harina, que está sonriendo Agus, ¿really un Mr. Robot 2? ¿Para qué? Si todos sabemos que va a ser todo un sueño de resines en la cama con Carmen de Mairena. Abre un hashtag, armadura, pérdida de tiempo, por Dios. Con la blanca sin blanca, insensato. Esperando el puto fin de mes. Insensato. Luego, por cierto, cuelga el tráiler oficial de Lethal Weapon. Entonces, una cosa más que queremos decir, porque yo creo que es importante, y es que el bueno de Hontichi ha advertido en el libro, que ha colgado en su blog de Dentro del Monolito y en las redes sociales, una encuesta. ¿Cuál es para la gente la mejor película de terror del siglo XXI? Entonces, bueno, sí, pues han habido votaciones pues en Facebook, en Twitter, a través del libro de visitas, que mucha gente, mucho sino vencero, ha votado también. Y, bueno, no sé si son todas las que están ni están todas las que son. Bueno, pero hay alguna muy votada que para mí no tiene ningún sentido. Ahora diremos cómo van las votaciones a esta tarde a las 4:30, 5:00 p.m, ¿vale? Muy bien. Va ganando... Expediente Warren. Mira. La siguiente es Déjame Entrar, la original. Uh-huh. Que por cierto, en Twitter yo voté dos películas en nombre de Sin Audiencia, pero bueno, a título yo particular. Yo voté también, ¿eh? Ahora diréis las vuestras. Sí. Yo voté Déjame Entrar y Martyrs, aunque hay muchas más, ¿eh? Sí, porque por luego supuesto. Hay otras que también saldrán. La tercera es La Niebla. La cuarta es La Bruja, con lo cual hay gente que no está de acuerdo tampoco. La quinta, Martyrs, la original también, la francesa. Y luego, pues, It Follows, Paranormal Activity, The House of the Devil, The Lost of Salem, Al Integuier, Cabin in the Woods, en fin, un montón. Entonces, Dawn of the Dead. ¿Está Dawn of the Dead? Sí, sí, sí. Mi voto, junto con La Niebla. Sí, no. Pero es que, claro, es que decir una es imposible, decir dos también. Es bueno, que, yo. Y luego ves. Lo que pasa es que luego está también Shaun of the Dead, terror. Pero no es terror, es una comedia, para mí. Claro, para mí no es terror. En fin. Pero aunque hay gore. Pero a mí, yo qué sé, Paranormal Activity a mí me duele verla. A ver, yo... O sea, luego veo también May, de Lucky McKee, que bueno... No, esa está chula. Esa sí, creo que la vota Unai, ¿puede ser? Yo creo que esa la vota Unai. Es posible, no, y a mí es una película que me gusta, pero tampoco la pondría 100% en terror, aunque es inquietante. En fin, claro, es aquí bizarra. Ya habrían bastantes... Está The Descent, que solo tiene un voto y es, me encanta. Es una película y, mira, que está muy bien. Está porque no me acordé yo de votarla, porque está, lo hubiese hecho... Porque está The Woman, alguien ha votado The Woman. The Woman, también, Unai. Sí. Yo voy a decir, a pedirle a Hontichi si mi voto por la radio vale para esto, porque yo no he votado de sí, ninguna le, forma. Sí, le he avisado por Twitter y dice que sí, que vale. Vale, yo es que no quiero abusar tampoco, pero es que a mí me ha dolido un poco como Agus ver a Paranormal Activity en la lista y no sé si se puede hacer un voto negativo. No, porque estarías quitándole el voto a alguien. Bueno, entonces. Debes votar en positivo. Entonces, vaya democracia entonces que voy a acercar a tú también. Yo quiero votar por tres títulos, no por dos. Si quiere Hontichi, que quite uno el que quiera, no, por abusón. Está muy bien que él ha dicho que no pone límites. Bueno, supongo que si un tío vota siete películas, claro. No, pero que no pone la restricción de solo vota una, porque sabe que a veces es difícil. Pues, si quieres más a mamá, a papá o al tío. Exacto. Entonces, yo voy a votar por tres. Que no están en la lista y que pienso que deberían estar, a pesar de que bastantes de las que hay en la lista me representan, ¿vale? Pero creo que debería estar presente también la francesa Alta Tensión. ¿vale? La japonesa La Maldición, de Grudge Yuon, ¿vale? Y ya que no puede haber, supongo, votos negativos, si no puedo votar negativamente a Paranormal Activity, voto positivamente a Emergo, que es la Paranormal Activity hecha bien, de verdad. Y esta es la que siempre nos insistes que la veamos y nunca me acuerdo de verla. Exacto. Bueno, pues una vez más. Ahí queda, hijo Tichi. Gracias si aceptas esta forma de votar. Es que es muy difícil votar una, dos o incluso tres. Y mira que ha delimitado, del 2000 para... Pero es que yo cuando alguien dice que no se hace cine de terror como antes... Mira, oye... No, se hace igual... cuesta más. Lo que pasa es que se nos hace mucha más morralla y cuesta más apartar la paja del grano. Pero yo creo que si empiezas a hacer una lista, sí, te salen. Te salen unos titulazos que lo... Y yo debo decir que me quedo con ganas, porque es película del 98 y por tanto por dos años no entra, de votar Ringu, de Hideo Nakata, la original. También. Porque es una película para mí un poco fetiche y... Claro, yo he visto que estaba por ahí Dark Water, pero bueno, ya que... Es que creo que debería haber más títulos orientales, porque... Porque a mí me han hecho, a mí por lo menos personalmente, me han hecho pasar mucha congoja en el pasado. A mí me cansan mucho los orientales. Yo, la que me sabe mal, porque para mí es una de las mejores películas de zombies que se ha hecho mucho tiempo, El Amanecer de los Muertos, junto con 28 días después, que para mí son dos títulos de zombies que serían lo mejor de lo que llevamos de siglo, sin duda. Pero bueno, la gente tiene los gustos que tiene y hay que... Y se acuerda mucho de los blockbusters también. La gente no rebusca en las segundas líneas de títulos. Me refiero que en ese listado que hay... Porque no nos escuchan. En ese listado hay mucha peli, digamos, mediática, que ha tenido mucha repercusión en los medios y tal. Y... Sí, pero a mí, por ejemplo, me llama la atención que la primera Saw... Es del siglo XXI, ¿no? Es del 2000, creo que... Tiene algún voto, pero tampoco tiene tantos. Y es realmente muy, y es abrió, mucho, abrió una puerta. A mí me gustó muchísimo la primera. El resto para mí nada. Pero la primera yo reconozco que me dejó bastante, bastante... Pero es que si empezamos así, The Killing Room es otra también que me mola mucho, de segunda fila, y que me recuerda mucho a Saw en bastantes aspectos. Es que hay muchísimas, es que no pararíamos. En fin, que pues, a ver si la gente reacciona, a ver si se hace una encuesta cuando Dios manda y que veamos ahí numeritos en la encuesta. Y meteros en dentro encuesta. Del monolito. Dentro del monolito y por Twitter, por lo sea, le dais vuestros votos a la película que queráis y hacéis más grande esta, a ver si sacamos, esta encuesta. Sacamos un listado ahí. Y a ver si escondemos alguna cosilla, como Mergo. Bueno, algo habría que descubrir. Y es que no sé por qué, pero siempre que pienso en verla, la confundo con Verbo. Y luego veo información igual. Claro, entonces es que a ti te gusta Natch, ¿no? Entonces dices, yo quiero ver a... Yo no he visto Verbo, no te lo puedo decir si es de vomitar o de cagar. Así tiene, que no tiene, te puedo tiene, decir, bueno, con perdón, fin. Oye, vamos a los estrenos que nos estamos... Ya hemos acabado ya con el libro. Sí, hemos acabado con el libro. Hay muchas más cosas interesantes, pero ya digo que la gente... Aún hay que decirle que eso no me lo dice en la cara, ¿eh? Bueno, no, precisamente he obviado ese comentario, pero... Bueno, no, aquí te lo digo, Nay, eso no me lo dices tú... Para que la gente investigue de una película que se habló la semana pasada, Unai salía con Javi y no contigo. Bueno, de hecho, te descuenta 100 puntos. Ole. ¿Cuántos tendría yo ya? Tú muchos. Eso es que tendría muchos puntos. Estás en el centro de la Tierra de hoy. Estás negativo. En fin... de estreno esta semana, otra semana con bastantes estrenos. Ya decimos que no sabemos, las películas estrenan de usar y tirar ya directamente, porque no duran en cartelera nada para dar paso a otras 10, 12 estrenos cada semana. Y aparte de la película dirigida por, voy a quitarle el honor a Javier, por Bryan Singer Morning. Sí, señor, bien dicho. Es que acabo de ver la nota de esta película en esa base de datos de internet tan famosa y me tiro de los pelos virtualmente viendo la nota que tiene. Demasiada para mi gusto. Pues aparte de ese estreno con el que se va a despachar a gusto, lo suyo Javi, es compararla a veces con Rotten Tomatoes, que ahí suelen ser bastante más reales porque tienen las notas verídicas, las notas de la audiencia, y ahí mola más. Bueno, vamos a dejar hablar a Jordi. Sí, disculpa, Jordi. Habría otra película que podría encajar en el bagaje sin audiencero, que sería Espectro, una película mexicana dirigida por Alfonso Pineda Ulloa y protagonizada, a pesar de ser una producción mexicana, por Paz Vega. Entonces, bueno, pues esta película, Espectro, nos cuenta la historia de Marta, que es Paz Vega, una vidente que pierde la fe en su don y queda traumatizada después de ser violada. Entonces, bueno, al salir de un psiquiátrico donde tiene que ser ingresada, alquila un apartamento donde se le empieza a aparecer el espectro de una mujer ensangrentada. Bien. hasta aquí parece lógico que la película se llame Espectro. Podrían haberla rebautizado como Espectro Ensangrentado, pero como no viene traducido del inglés, supongo que la imaginación de los traductores de títulos no se ha podido poner en marcha. No han querido hacer malabares esta vez. Y bueno, pues esta producción viene de estreno este viernes. ¿Comentan algo si este Espectro hace huevos fritos también? Eso es harina de otro costal. Habrá que ver la peli. Lo que sí que me choca es que, no sé si es un error, digamos, del que ha picado, del becario que ha picado la noticia en la página de estrenos que yo consulto, pero pone que es del año 2013. No me extrañaría, ¿eh? O sea, aquí evidentemente muchas veces nos sorprendemos de con qué latencia vienen las producciones. De hecho, luego hay muchas que ni siquiera se estrenan y que están bastante por encima de muchas de las que sí se estrenan. Pero bueno, ya sabemos que aquí el tema de las distribuidoras va como va, con bastantes intereses y conflictos de intereses que van cruzados, y entonces, bueno, pues se estrena lo que se estrena. ¿Puedo hacer un apostillamiento un poco prejuzgar? ¿Puedo? Sí. Hombre, estás en tu derecho. ¿Os acordáis cuando, algún estreno de Marvel, de los potentes, la cartelera casi desierta? Y esta semana se ha estrenado X-Men y a la gente le ha dado igual poner ahí lo que les ha dado la gana, ¿sabes? Es como un poco indicativo del respeto que le tienen a X-Men. O del miedo. El resto. No, de hecho, pasó que con Capitán América Civil War no se atrevieron a estrenar nada. Por eso de te hecho, lo digo. La semana siguiente en Estados Unidos también ha estado casi desierta a nivel de estrenos. A eso me lo refiero. Único que competía con Capitán América eran dos producciones de Disney, curiosamente, la del Libro de la Selva y la de Zootrópolis, que Disney... Con estas tres producciones, Capi, Libro de la Selva, la cartelera llena. Y habiendo estrenado este año Star Wars y teniendo el spin-off de Rogue One también este año, Disney va a arrasar en taquilla. O sea, yo no sé realmente si hay... Bueno, creo que sí hay mucho detractor de que Disney se quedara Marvel y Disney se quedara la saga de Star Wars, pero lo que está claro es que fue un acierto de Disney a nivel comercial brutal, porque es que se lo está llevando todo. Está dejando las taquillas arrasadas. Pues bien, ahí queda Disney como maniobra empresarial brillante y arrasando en taquilla. Y sí Fox que es verdad, lo que sigue haciendo con los superhéroes, pues ya bueno, veremos. Ahora, a mí no ahora me llama mucho, ¿eh? Bueno, ahora que entre... Javi hablaremos, pero yo, tanto de First Class como de Días del Futuro Pasado, en una con más mano de Matthew Vaughn que en la otra... no tengo en absoluto un mal recuerdo. Son dos películas que me gustaron bastante las dos. Yo quizá First Class, un poquito más First Class que yo First Class la disfruté muchísimo, ¿vale? Y Días de Futuro Pasado, pues no está mal, pero claro, pero ves pero ya el nivel... a Ryan Singer otra vez en la dirección. Claro, pero ves el nivel de unas producciones y luego ves el nivel de todo lo que sería Vengadores, que sí, ¿sabes? Capitán América. Sí, pero también Capitán, tenemos Iron Man como... 3, tenemos... Sí, Thor, pero aún así, el nivel... Thor 2, aunque le guste online. El nivel de la saga por un lado y el nivel de la saga por la otra, pues es que no tiene color. ¿Yo qué crees que te diga? Es que me parece al final que estamos viendo un hacendado de Marvel. Sí, pero por este lado. No puedo estar de acuerdo porque para mí, tanto First Class como Días del Futuro digo, Pasado First Class, están a la altura de un buen Capi o de un... Mira, para mí no tengo nada que decir con First Class. First Class para mí fue tremenda. Jordi, pero la otra pues era normal. Visto digamos el bagaje de las producciones relacionadas con mutantes... que hasta el momento se han realizado, incluida esta última Apocalipsis. ¿Incluida Deadpool? No, es que Deadpool sale de un experimento... Sí, pero salen mutantes y sale incluso Patrulla, ¿eh? Sí, yo no contaría Deadpool en estas ocho. Vale. Lo que sí que contaría son las dos primeras de Lobezno, ¿vale? De esas ocho producciones que tienen que ver directamente con los mutantes, digamos que X-Men First Class es una rara avis. Mira, te iba a decir lo mismo. Y para mí Deadpool no se lo creen ni ellos. Y a ver si son capaces de hacer una segunda como esta. Sabes que no se lo creen, sí que se lo creen porque ven los dólares en la cuenta corriente, claro, cabrones. Porque sepáis que Deadpool fue una... puesta casi personal de Ryan Reynolds con el equipo de la película, que al principio no daban un duro por ellos, pensaban que estaban locos y que no sabían siquiera si acabarían la puta producción, y les han dado sopas con onda, que se dice, ¿no? A los capullos de la Fox. Y la cuestión es que con X-Men Apocalipsis lo que hacemos es volver a los peores momentos de la primera saga de los X-Men. Ojo, yo la primera saga debo decir que a mí al menos la primera y la segunda la salvaría. Yo estoy diciendo los peores momentos de la saga. Que es la tercera, que es... Y algunos momentos de las de la 1 y la 2 también. Sí, pero la 1 y la 2 yo creo que en líneas generales son salvables. Jordi, joder, no, pero no han envejecido muy mal, hay que decirlo. Bueno, la verdad es que tampoco las he revisado hace mucho, debo pues decirlo. Cuando las intentas ver otra vez te das cuenta que han envejecido muy mal. Lo que pasa es que en esa época tampoco que, había, tampoco que, había ponte, nada para compartir. Ponte la primera de X-Men y ponte luego una de Lobezno en solitario y la primera es una obra maestra. Sí. Claro, es que es así. O sea, si empezamos a hacer por comparación... No, pero es que lo de Lobezno fue muy triste. Y yo creo que sí que tenéis razón, que podemos decir que First Class es una rara avis, pero yo creo que Días del Futuro Pasado está... Está potable. Está potable tirando notable. Yo la potabilizo, pero hay cosas que no me empiezan a cuadrar ya ahí. Sí, y en pero First Class a pesar me cuadraba a pesar todo. De esos descuadres, que hay algunos descuadres incluso en edad de algún... No, el miembro respecto a la saga justo anterior y teniendo que ser posterior en el tiempo, y en etcétera. Guión, en interés en el guión, en peso, ¿sabes? Sobre todo la figura de Matthew Vaughn, a medida que va desapareciendo, yo creo que va quitando. Se pierde. Sí, ahí, le va quitando enjundia a la serie, eso está claro. Totalmente. Pero bueno, es salvable. Cosa que parece que este apocalipsis no tanto. A ver, o sea, si quieres ya puedes centrarte en esto. Me voy a intentar esto. Explicar con claridad. Ya sabéis que yo soy capaz, o sea, que no tengo un gusto especialmente exquisito, que yo me entretengo con mierdones como Snowpiercer o como High Rise. Yo no he dicho nada. Que ese tipo de películas, a mí, yo, aunque tengan fallos, me entretienen y me dan placer viéndolas y esas cosas. Pero llegamos a X-Men Apocalipsis, igual es porque yo tengo ese bagaje de los cómics pasado y que me pesa demasiado. Pero voy a intentar hacer un análisis en el que no pese, digamos, la comparativa respecto a los cómics. No a los cómics en concreto en los que pueden haber salido las ideas de X-Men Apocalipsis, sino simplemente, si me permitís, haré referencias al tronco general de los mutantes de Marvel, ¿vale? Por decirlo algo así rápido. Pues nos vamos a poner primero con la sinopsis, que primero hay que empezar por la base. Aquí estamos 8 años después de Días del Futuro Pasado. 8 años después del momento del pasado en Días del Futuro Pasado, ¿vale? Saltamos del año 75, si mal no recuerdo, al año 83. En vez de tener una peli setentera, tenemos una peli ochentera. De ahí mi guiño del principio en la música para la real mierda ochentera y no esta inventada que se han hecho aquí. Por lo visto, pues en el mundo mutante de Marvel hay un ser primigenio que data desde antes de las pirámides, que es Apocalipsis, que es un mutante superpoderoso, que ha estado, digamos, aletargado durante miles de años, y en el año 83 suceden una serie de circunstancias en el Cairo y este señor despierta. Entonces despierta, ve el mundo que hay, las dos superpotencias, URSS, Estados Unidos, llenando el mundo de ponzoña, y dice: estos Homo sapiens sapiens son unos piltrafillas, yo que soy un Homo sapiens superior, voy a darle escándala y voy a instaurar un nuevo orden. Ese es el comienzo de X-Men Apocalipsis. Bien, un tío que tiene energía, que quiere cambiar el mundo de cero, como su propio nombre indica, pues quiere provocar un apocalipsis. Y la premisa está bien, para empezar, pero ¿qué ocurre cuando esto se empieza a desarrollar? Pues que tenemos una historia pues bastante deslavazada. Eso implica en que hay muchos componentes que aparecen y que parece que se amontonan sobre la marcha en el metraje y en el guión y en el que parece que los detalles pues no importen, simplemente la acumulación de ítems y de situaciones y de momentos y de personajes sin que haya unas motivaciones que los unan o que los desunan, ¿vale? Y a mí me da la impresión de que es una especie, el metraje de Apocalipsis, pues una especie de huida hacia adelante con muchos fuegos artificiales por los lados que pasan por encima de lo que es esa huida hacia adelante, y que además estos fuegos artificiales se llevan por delante pues algunos de los personajes de cómic mejor paridos y mejor construidos de toda la historia de Marvel Comics, ¿vale? Y con esto no quiero decir que a mí me importe o no me importe que se le falta el respeto a la tradición comiquera de esta línea editorial de Marvel, de los mutantes. ¿Vas a decir cuál es ese personaje o no? No, pasa con varios. Con uno, pasa con varios. O sea, me refiero que a mí no me importa que cojas a determinado personaje, aunque sea muy mítico, muy clásico, muy querido, muy odiado, y lo descontextualices para montarte una historia diferente en la película. Si la historia cumple, si está bien, si engancha, si tiene mimbres, si está fuerte, si entretiene, si divierte, pa'lante. Pero es que aquí descontextualizan y les queda un mierdaco que es que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? De todas formas, yo te diría que este es un rasgo que Bryan Singer ha arrastrado siempre. Digamos que él es mucho de fuego artificio, sí. Y lo de dar profundidad y motivaciones y adentrarse un poco en el perfil psicológico de los personajes no lo ha hecho nunca. A ver, yo es que después de haber visto la película, o sea, es la diferencia más grande con First Class, que era la rara avis, sí. Precisamente porque allí había motivaciones, había personajes con muchísima enjundia, aunque fueran de nuevo cuño en la gran pantalla, etcétera. Y claro, eso veías, veías un magneto elevado al cubo, ¿sabes? Decías, madre mía, aquí que está dando, ¿sabes? Era como... No sé. No, quiero decir... Pues aquí lo que parece es que parece que se han gastado pues todo el presupuesto en mogollón de efectos especiales y mogollón también de pasta en caracterizar a los personajes, porque los personajes tienen un aspecto, tienen unas formas de hacer a nivel de poderes o de habilidades que sí que están... que están bien logrados, pero luego parece que no les hubiera llegado el dinero para pagar al guionista, ¿sabes? Y que le hubieran cogido y, hostia, ¿qué hacemos? Tenemos toda la parte, digamos, visual, pero no tenemos historia. ¿Qué hacemos? Vamos a llamar al de la pizzería que lee cómics, a ver si nos hace un guión así por detrás del ticket de las pizzas de esta noche. Parece una cosa así como súper improvisada, ¿sabes? Que tenemos mogollón de componentes interesantes, mogollón de personajes, de packs de efectos especiales, de situaciones violentas, extremas y tal, pero no sabemos cómo enlazarlas o hilvanarlas con una línea argumental. Eso es lo que parece, ¿vale? Y, pues no sé, a mí es que me parece un desgaste, un despilfarro de aspectos técnicos que no llevan a nada a nivel argumental, ¿vale? A mí me da igual que cojan a Ororo, a Tormenta, a Ororo Monroy, y que le cambien el carácter que tiene en los cómics de los años 80. Me da igual si es por una buena causa. Si es para hacer esta mierda, pues mejor dejarla como estaba, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? De eso que me decías tú antes, Jordi. Y la cuestión es que, aparte de este sin Dios, entre comillas, general, aparte hay momentos focalizados de momentos de esos que dices de juzgado de guardia. De dices, pero hombre, por favor, ¿vale? O sea, que no es ya solo la tónica general, sino que hay determinados puntos del metraje que es como golpe bajo aquí en la boca del estómago, ¿no? Voy a comentar algunos, los que me acuerdo adelante, así por más... Por mí adelante. No voy a intentar de hacer spoilers, pero sí que igual citaré algún personaje que igual pensáis que no sale y acaba saliendo, ¿vale? Lo primero, la película empieza con una escena inicial en el antiguo Egipto, antes de remitirnos a los años 80. En esa escena acaba todo, digamos, explotando, derrumbándose. El apocalipsis este que es el prota está en medio de un proceso y se lo interrumpen y hay un montón de efectos especiales de, digamos, destrucción piramidal, de destrucción egipcia. Pues, señores, la parte final de esa destrucción es tan cutre el CGI que parece que lo hayan pillado de La Momia o del Rey Escorpión o alguna mierda así, lo hayan realquilado o lo hayan subcontratado o alguna cosa así. Quizás la parte que no es de la destrucción sí que está lograda, pero lo que es la parte de cuando se empieza a caer todo, a desmoronar, dices, pero esos píxeles, esos cuadros, igual es porque los bloques de las pirámides son cuadrados y parece un poco Minecraft y ese rollo, pero a mí me dio la impresión ya de primeras que dije, y todavía no había visto la película, me refiero que no estaba todavía condicionado a un destino tan cruel como el que sí, pero se nos es eso venía. Que es la primera escena de la película, que normalmente es donde se jaman los cuartos, que hacen la entrada ahí, claro, fuerte y luego ya vas bajando. Me refiero que no estaba influenciado por lo que iba a ver después, ¿no? Luego, Resulta que volvemos a los años 80, enlazamos otra vez con el argumento. Este señor, por de otras determinadas razones, pues revive. Escucha las bangles, One Like That. Pues hubiera estado de puta madre, porque eso hubiera sido un chiste bueno, pero no existe ese chiste. La cuestión es que este hombre resucita, reaparece. También, pues por lo visto, donde queda enterrado en el pasado es poco menos que el centro del zoco del Cairo. El tío revive. Otra vez mogollón de destrucción de bloques de piedra volando tal y cual. Y no son capaces de mostrar ni un puto cráter, ni una zanja que ha quedado donde estaba el tío enterrado. Queda todo como estaba. O sea, primero destruyen todo y dices, ¿esto dónde se ha destruido? Pues si el zoco sigue igual, no hay ningún boquete, no hay ningún... Como que se hubiera quedado todo en su sitio perfectamente, ¿sabes? O sea, no sé, muy raro. Ya esta es la segunda, y ahí dices, ¡ay, qué dolor! Y luego resulta que, pues Apocalipsis, por ese mote que tiene, él tiene un nombre en árabe que no recuerdo, que lo podéis buscar en la Wikipedia, o Apocalipsis es el nombre que le dan los occidentales, pero Apocalipsis, para hacer honor a los occidentales, pues se decide rodear de cuatro jinetes, ¿vale? Súper original también. Esto pasa en los cómics, ¿eh? Esto voy a decir que eso sí que está reflejado, pero entre esos jinetes... Pues digamos que es donde aparece el gran vacío guionístico de la motivación, porque él debe convencer a otros mutantes para que sean sus heraldos, sus lacayos, sus aliados, ¿vale? Tenemos a varios mutantes importantes en esas líderes y uno de ellos es Magneto, ¿vale? Esto es muy grave para mi gusto, o sea, después de lo que hemos visto del Magneto Fassbender, tanto en First Class como en Días del Futuro Pasado, o sea, no hay Dios que se trague la situación por la que pasa Magneto al principio de su intervención en la película y que supuestamente le motiva para unirse a Apocalipsis. No hay Dios que se la crea. No voy a decir cuál es, porque eso sí que es un spoiler, pero hay que tener, o sea, un escroto bien así, bien abundante, bien grandilocuente de Tyrannosaurus Rex para tragarse semejante... bola argumental, ¿vale? Muy, muy grave para mi gusto. Y cuando veis la película... O sea, no sé por qué ahora que has dicho eso me ha venido a la mente la imagen de un Tyrannosaurus Rex con un gran escroto que le pica y no se lo puede rascar por sus manitas, pero es igual. Y coge a Bryan Singer Morning de la cabeza y lo azota contra su cuerpo para intentar rascarse. Un Tyrannosaurus Rex con escroto ya es para hacérselo mirar, ¿eh? Bueno, que yo no sé si los dinosaurios tenían escroto. No tenían escroto, por eso. Pero bueno, estamos hablando de metáforas, ¿vale? Hemos hablado del momento juzgado de guardia de Magneto. El de Tormenta es menor, pero es más continuo. No es solo al principio, sino que es todo el rato, digamos. Tormenta, ya habéis visto las imágenes de promoción, aparece en su modo ochentero con cresta blanca, laterales rapados. Digamos que aquí es reclutada por Apocalipsis en el zoco del Cairo. Ororo es una de las raterillas, ladronzuelas, de turistas más intrépida y con la mano más rápida de todo el Cairo, pero para que el señor Apocalipsis la tenga que salvar de alguna situación en la que se le pueda salvar, pues a la primera que hace la pillan. Y dices, bueno, ole los guionistas, otra vez ahí cambiando la situación para que, digamos, lo que ocurre en la película se vuelva en favor del guión que están escribiendo. He dicho que esto no lo iba a decir antes. En este caso lo digo porque, a pesar de tomarse estas molestias de revertir un poco la tendencia Tormenta en la historia, luego la chavala no hace más que, igual que el resto de jinetes del Apocalipsis, de Apocalipsis, no hacen más que enseñar los dientes, poner cara de rabia y mirar para arriba, para el cielo. Me refiero que frases contadas. No sé, Ororo por lo menos tiene un par. Mariposa Mental no tiene, creo que, ninguna frase. Y el arcángel barra el ángel, que también es el cuarto jinete del Apocalipsis. Ya han dicho los cuatro, ¿no? Sí. Pues este no dice una sola palabra en toda la película. Y me refiero que este personaje ya ha salido en la anterior trilogía. Tenemos más problemas espacio-temporales para ponerlo allí donde lo está poniendo en el año 83. Ahí no voy a entrar, pero que cojas al fucking arcángel y que... que además es un tío que viene de familia millonaria, que es un hijo de... Si, si no me equivoco, Warren Worthington III. Tercero, exacto. Que es un hijo de un magnate, un, es un pijo realmente. Y aquí nos lo ponen, que ya te digo que no voy a criticar por qué nos lo ponen en origen, en Berlín Este, en el año 83, participando en peleas clandestinas entre gente con superpoderes. A ver, o sea, me refiero que como cuadro comiquero, eso a mí me funciona. Pero que luego no utilices al personaje para meterlo en algún sitio más, me refiero que es un tipo importante dentro de la historia de los X-Men. Aunque esté jugando en el lado de Apocalipsis, dale una frase al menos. Dile, ay, que me pican las plumas o algo, no sé. Algo, pero es que no hice ni mute, os lo prometo. Que me han traído un pulgón. Échame algo. No puedo, o sea, en fin. Más cosas. Hemos dicho ya que esto de los jinetes del apocalipsis se llevan el premio más gordo, pero a mí, o sea, lo de Ororo me duele, pero lo de Psylocke, lo de Mariposa Mental, que es en los cómics es un personaje que está muy desarrollado y que aquí, pues simplemente, pues también la tenemos primero sin una motivación aparente para unirse a Apocalipsis, se une, saca sus cuchillos psíquicos, le mete cuatro viajes a unos cuantos, pero luego lo mismo, a mirar al cielo, a apretar los dientes y a estar detrás del otro. O sea, desperdicio, ¿vale? Más momentos de juzgado de guardia. Este momento no es exactamente de juzgado de guardia, sino que incluye un juzgado de guardia, ¿vale? Tenemos una escena protagonizada por la subtrama Arma X, dentro de los mutantes, no sé si es, estáis al tanto vosotros dos de qué es Arma X, por si acaso no lo voy a decir porque es un pequeño spoiler y es un, una de esas escenas, digamos, sorpresa que tiene la película, pero a lo que me voy a referir es que en, ese, en esa escena de Arma X, que está encuadrada dentro de las subtramas de los X-Men de Arma X, hay una escena de una matanza. Pues bien, esa matanza, como siempre, en la línea Singer Morning, hay descuartizamientos, hay gente muriendo horriblemente, pero no vemos una mierda a cámara. O sea, todo por debajo de la cámara. Todo ocurre por debajo y en los lados de la cámara y solo vemos que la gente es zarandeada, que desaparece de plano y se intuimos que la están descuartizando, pero no vemos el descuartizamiento, ¿vale? ¿La sangre sale o tampoco? Salen unos churrutillos por el suelo luego. Pero después de los gestos que hemos visto hacer al Arma X, debería haber cabezas colgando del techo, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos cómo andan los blockbusters en los yankees. Por lo, al menos estos, ¿vale? Y luego, pues tenemos el momento de mayor juzgado de guardia del mundo mundial, que es un momento que es reiterativo en muchas producciones de superhéroes y que aquí, pues no nos libramos tampoco. Y es el momento del supervillano más letal del mundo mundial, que es Apocalipsis, que en teoría es un tipo que lleva durante milenios acumulando habilidades especiales de mutantes desde la época de los egipcios y que es un tío que tiene docenas, cientos de habilidades diferentes porque se las ha mangado a otros mutantes. Pues bueno, resulta que cuando llega el momento al final de la peli, cuatro hostias combinadas, cruzadas ahí, pum, y el tío a tomar por culo. Dices, pero bueno, este es el mutante primigenio, el tipo que ha absorbido poderes de mutantes durante miles de años y que se ponen cuatro a la vez y se achanta. El Sylar de X-Men, ¿no? Vaya mierda, vaya mierda. Pero bueno, en fin, que no íbamos a esperar nada bueno después de haber visto todo eso en la parte final. Pero bueno, decir que, y narro un par de cositas ya, fuera de los momentos de juzgado de guardia, ¿vale? Ya sé que miréis el reloj, voy a ser rápido. Volvemos a tener momento Mercurio también en la película. Y yo por lo que he leído dicen que es lo mejor y más salvable de la película, no sé si es verdad. A ver, sería lo mejor y lo más salvable si no hubiera habido momento Mercurio en Días del Futuro Pasado. Bueno, claro, es que para mí allí es donde la Fox le ganó la partida con el Mercurio a los Vengadores. A los Vengadores, sí. Yo, sí, desde mi modesta opinión. Estoy contigo, pero que repitas la misma escena, solo que con un escenario diferente, ya huele un poco. A mí no me parece nada original. Está muy bien construida, técnicamente chapó. Está la acción de Mercurio, de Quicksilver, de Pietro, está enmarcada en una acción que tiene que ver con la mansión de Charles Xavier, donde está su escuela para jóvenes talentos. Bien, pero es una reiteración de la otra película, tal cual, copiada. Así que sí, está bien la escena, pero originalidad 0,5. ¿Vale? Luego tenemos, es otra de las cosas que la gente resalta de X-Men Apocalipsis, es la nueva Jean Grey. Que tenemos a Sansa Stark haciendo de Jean Grey, de la joven Jean Grey. ¿Vale? A mí no me acaba de convencer. La chavala no lo hace mal, pero sabiendo lo que se le va a venir encima después, porque se supone que esto tendrá una continuidad después de que haya pasado esta película, yo a esta actriz la veo demasiado llorica. Creo que tiene que evolucionar un poquito mucho para que dé el pego cuando Jean Grey pase por lo que tiene que pasar después del año 83. Aquí yo voy, no he visto la actuación, pero quiero preguntarte, sí. ¿No te habrá pesado un poco el pozo de 6 temporadas de Sansa Stark en Juego de Tronos, que es precisamente uno de los personajes más bobito, más melifluo? Pero en este último capítulo ya se ha visto un cambio, Es que evidentemente, si no tiene una puñetera evolución después de todo lo que ha pasado, tela, ¿eh? Pero lo que está claro es que tiene cierto encasillamiento visual. ¿No? Sí, dejémoslo ahí. Lo tiene. Entonces, claro, pero a lo mejor por eso la acabas de ver como Jean Grey. Pero yo soy, en ese aspecto pienso como el Agus. O sea, me sorprendió gratamente en este último capítulo hablando con su hermanico, no voy a decir cuál porque tiene varios, a adivinar cuál. Y le vi ahí con fuerza, con ovarios. Y un cambio de mirada, hay que arreglarlo. La vi fuerte, pero aquí no se le ve ese tipo de fortaleza. Ahora puedo comparar, habiendo visto el capítulo 4 de la 6 y Apocalipsis. O igual se la guardan para más adelante. No digo que no vaya a dar el pego, pero que me cuesta verlo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí en suspense, ¿vale? Y luego, pues, como curiosidad, decir que de todo este desaguisado tenemos un chiste sobre la saga Star Wars que me parece un poco pillado con pinzas, ya que pues en otras producciones de superhéroes ya ha habido chiste de Star Wars, no sé si se están copiando los guionistas o que se llamaban por teléfono o qué, y además el chiste me parece un poco de mal gusto, pensando en la ironización que hace sobre determinado capítulo 3 de la saga Star Wars, del año 83. Lo dejo ahí. ¿Capítulo 3 en el 83? Bueno, el capítulo 6 sería. Ah, vale, capítulo 6. Perdón, discúlpeme, es el capítulo 3 de la, el de los Ewoks, de la segunda trilogía. Retorno del Jedi. Exacto. Sí, pues hay chistes sobre este, ironizando sobre la condición de la misma película Apocalipsis. De todas formas, debo decir que si te referías al tema Star Wars en Civil War, no es bien un chiste. De hecho, es una solución táctica. Sí, pues no aquí digamos que hay una referenciación. No es un chiste, es una referenciación, pero a modo de chiste que no tiene puta gracia. No, porque además en Civil War aporta y aporta como solución. Sí, y es divertido. Sí. La verdad es que sí. Funciona. Porque además, viniendo de quien viene, que por edad no le corresponde, ¿no? No, y además en los comentarios del resto cuando lo ven y dicen, pero este que ¿este friki? ¿Qué hace este friki? ¿Este fricazo? Bueno, acabo ya. No os quiero aburrir más con tanta harina, digamos. No, pero estoy seguro que estoy seguro que la gente lo esperaba. O sea, que tú adelante. Bueno, más cosas. Tenemos escena postcréditos. ¿Uno o dos? Bueno, dos. O sea, una. Es que vale, la dilo, seguida dilo. Y otra después de todo. Sí, me refiero que. Yo considero solo post-credits la que cuando han salido todas las letras. Vale. ¿No? La que se pierde el 75% de la sala. Exacto. Digamos que esta enfoca hacia un lado. Hacia un lado que tiene que ver con. Ay. SX Corp, voy a decir. No digo nada más. Como no sabéis lo que es. Pues ya está. Si queréis lo buscáis y os hacéis el auto-spoiler. No, ya. Y si no, pero que sepáis que no está claro hacia dónde va la escena post-credits. Que puede ir hacia un lado parcial del mundo mutante o hacia un lado general. A A lo mejor no tienen ni idea ellos, o sea que... Quizás lo han dejado abierto para que... Pero de todas formas, como es... Que es una escena post-crédito sin ningún sentido, porque la gracia de las escenas post-crédito es que te... Es que revelen cosas, te enseñen, claro, algo de lo que va a venir. Exacto, pero como... Bueno, no voy a decir, no voy a reiterar algo de lo que he hablado antes, pero como hay una determinada escena dentro de la película, dices, hombre, igual esto con lo otro... Bueno, la cosa es que sí que es verdad que la escena post-crédito es poco clara. Es poco espectacular, la han rodado en un despacho enfocando una mano, cogiendo unos objetos y metiéndolos en una maleta. Me refiero que es un a nivel, digamos, de escena espectacular o reveladora, o como la escena de Apocalipsis en el final de Días del Futuro Pasado, que había ahí una... La expectación. Sí, de... no la había, ¿no? Había una señora, digamos, haciendo levitar rocas gigantes para formar una pirámide, no sé, sí, me refiero, ahí había un... Sí, espectacular. Un algo, sí, dices, quiero ver la siguiente. Pues esta no, esta, dices, ¿y esto qué? Bueno, pero a lo mejor... ¿Puedo esperar de esto yo? Con aquella escena post-crédito, quiero ver la siguiente, y mira qué hostia has metido, pero a lo mejor con esto que es ahí minimalista, dices, bueno, hostia, bueno, pues la, no me espero nada. La cuestión, a ver, yo no quiero cargar las tintas gratuitamente sobre Brian. Yo no sé si gratuitamente, pero las has cargado, ¿eh? Pero yo me temo que este hombre, para mí, que no está a gusto haciendo estas películas. ¿Y por, o sea, qué, y por qué vuelve? Por el dinero. Eso digo yo. O sea, supongo que será por la pasta. Para hacer egipcio. Pero sí, aquí White Lake en Egyptian, totalmente. Pero la cuestión es que, ¿cómo os diría yo? Es que o sea, los superhéroes son, en cierta manera, complejos, pero a la vez son sencillos, según cómo te lo quieras plantear. Los mutantes pasa lo mismo. Pero reconozco que a nivel guionístico en los tebeos son un poco más retorcidos que otros superhéroes. Este tipo lo que hace es, como, digamos, desenroscar la complejidad y hacerlos sencillos. Y no sé si les pega realmente, porque los mutantes están para eso, para que son los rayados de Marvel, ¿sabes? Los que siempre están ahí, no me quiere nadie. Los mutantes son los parias, son los rechazados. Exacto. De hecho, me refiero que precisamente, no sé si les pega esa simplificación. No, porque el, ¿sabes?, perfil psicológico es mucho más complejo que, exacto, el de... Si ya un superhéroe puede tener un perfil psicológico complejo por el hecho diferencial, ya lo use luego en salvar a la humanidad o en interés propio. Exacto. Claro, encima un mutante es mucho más complejo, porque muchas veces no sabe esa diferencia, la tiene que esconder, no la quiere hacer pública y le trae problemas más que reportarle beneficios. Exacto. O sea que realmente... Pues a eso me refiero, que es que no lo aporta nada a ese nivel porque realmente está simplificando algo que ya estaba, a pesar de sus defectos originales, ya muy complejo, muy, muy enredado, podríamos decir, y aquí pues... Chico, no sé, pues dedícate a otra cosa, haz pelis de guerra, de invasión alienígena, pero no juegues con personajes que ya de por sí, o con una genealogía cuasi literaria para simplificarla, porque si no es un lío todo. Ya sé que es un lío, o sea, leer las putas series regulares de Marvel y de los mutantes es un dolor de cabeza, lo reconozco, pero... De ahí a quererlo simplificar para... Venga, sí, el malo, los buenos, le pegamos, y se destruye, a la mierda. Pues, chico, para eso no hagas la peli. No sé, o déjasela a otro, o yo qué sé. Yo, si esto lo escuchan los directivos de Fox en Estados Unidos, que lo dudo, les pediría, por favor, que echen al señor Singer Morning, ya. Que lo quiten de los mutantes de una puta vez. Porque no da más que disgustos. Por lo menos para mi gusto, ¿vale? No sé. En resumen, y acabando ya, ¿vale? Ahora sí que acabo. Podría seguir más, ¿eh? Que conste. Eso es una amenaza, ¿eh? Que te estás quedando afónico, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que tampoco quiero, digamos, estoy dando mi visión subjetiva particular de hater mutante, que eso debe quedar bien claro siempre, y que también voy a decir que esta película, si alguien no tiene ni puñetera idea de los mutantes de Marvel, o si le trae al pairo los mutantes, o simplemente quiere ver un pasatiempo palomitero, entretenidillo, con muchos colorines y fuegos artificiales, esta peli cumple. O sea, me refiero que por ahí llega. Pero si alguien tiene esperanzas de ver algo mínimamente interesante o que se pueda parecer en algo al interés que generaban los cómics de mutantes en esta película, pues la verdad es que está complicado. Y mira que es muy difícil porque salen muchos personajes... Que eso está bien. Bien caracterizados, salen escenas realmente potentes visualmente, pero es que que no hay Dios que una eso. Y eso es tarea también de tanto del guionista como del director luego para hacerlo todo ahí un poco comprensible, ¿no? Pues bueno, ahí nos quedamos y que, bueno, que si os quedáis con un regusto amargo después de haber visto X-Men Apocalipsis, siempre os quedará la real mierda ochentera como Miami Connection, ¿vale? Del año 87, que siempre será bienvenida. Una última cosa como postdata. Yo, a mi alocución, en vez de escena post-credits, voy a hacer escena post-comentario. Pero eso tiene que ser al final de los créditos. No, tiene que ser ahora porque no me vais a dejar tiempo luego, cabrones. No, quería decir solo un par de cositas sobre el... Ya son dos, qué cabrón. ¿Cómo mete la butifarra, eh? No, simplemente era porque habrá gente que se preguntará... ¿Esto del apocalipsis tiene que ver con el apocalipsis de los cómics? ¿Tiene que ver con la era de apocalipsis? ¿Tiene que ver con los jinetes del apocalipsis? Yo os voy a decir una cosa. O sea, aquí Singer, Morning y sus acólitos guionistas han ido picoteando de todas las series mutantes, tanto de X-Men como de Factor X, como de algunos arcos argumentales como la era de apocalipsis. También el arco argumental de Canción del Verdugo. Han cogido detallitos de un montón de sitios, de la serie regular de Uncanny X-Men. Me refiero que han hecho tal batiburrillo de influencias que no se puede, digamos, vincular la película a ningún arco argumental concreto, como sí que pasaba en otras ocasiones, de los cómics, ¿vale? Encontraréis, los que hayáis leído mucho material, que tiene por ahí, pues eso, uno de aquí, otro de allá, pellizquitos de sitios. Yo, al principio, pensaba que esto iba a ir por el lado de la era de Apocalipsis, porque es una de las sagas, primero, más locas, más largas y de mayor calado que ha habido en el arco mutante de Marvel, ¿vale? Pero no es así, simplemente digamos que tiene como coprotagonista a un personaje, bueno, a varios personajes, pero uno de ellos el famoso Apocalipsis, que es el señor este egipcio, pero no nos acercamos mucho más. De hecho, esto me ha servido, y por eso esa es la segunda cosa que quería decir. Primero, que no tiene nada que ver directamente con ningún arco argumental. Y segundo, que como yo pensaba que esto iba a ir por el lado de la era de Apocalipsis, he empezado a revisar este arco argumental de los mutantes Marvel. Como es un arco muy largo, que abarca, no sé si 45 comic bookers, pues no me ha dado tiempo a acabarlo, así que amenazo que cuando lo acabe de revisar tendré un comentario por aquí, porque hace mucho que no comentamos cosas de cómics. Vale. Muy bien. Me he quedado sin saliva. No me extraña. Descansa un poco. Voy a comentar muy brevemente, porque además hay una película de la semana pasada que nos va a comentar Agus, porque Fenómena trae alguna cosita muy interesante y que quiero decir rápidamente. Más que nada, el jueves 19, programación súper completa, que es mañana. Porque tenemos dos películas. Me lo están avisando por móvil ahora mismo. dos películas que vinieron a Sitges pasado, que son Bone Tomahawk y La Bruja. Bien. Y luego tenemos Drive, del Nicolas Winding Refn. Y luego tenemos también Robocop, la original de Paul Verhoeven. Rápidamente saltamos. Viernes 20 tenemos El hombre que mató a Liberty Valance, en medio del estreno de X-Men Apocalipsis, que después de lo que ha dicho Javi, no sé si tendréis muchas ganas de ir a verla. Pero el sábado, que además es Día del Socio, que los que seáis socios podéis invitar por 3 euricos a quien queráis al cine, tenemos La muerte tenía un precio, que es la segunda del Hombre sin nombre, de las que no has visto, de Sergio Leone, con La muerte en los talones, del maestro Hitchcock. Oye, ¿puedo comentar cómo se titula realmente la película Con la muerte en los talones? Es que me gusta mucho decirlo. Pues dilo. North by Northwest. Muy bien. Del norte al noroeste. Es un gran éxito de los traductores de películas. Sí, sí, pero ha quedado ahí, ¿eh? Ha quedado ahí. Y luego hay más cosas interesantes, pero no quiero dejar de comentar que el martes 24, por lo tanto, antes de que hagamos el próximo programa, que será el miércoles 25, Dios mediante, tenemos un pase especial Queen Lives a las 10 de la noche del martes 24 con Flash Gordon. Sé que es muy friki, madre sé mía, que es muy prácticamente a la altura de Rocky Horror Picture Show, Pero para aquella gente muy motivada en cantar las canciones de Flash y ver todo ese pulp y ese quiche. Yo pensaba que, hasta antes de ver Flash, Gordon, pensaba que mis ojos habían visto todos los colores del espectro visible. Pero hasta que no vi Flash Gordon, no me di cuenta que no los había visto todos. Que en la película salen colores que no había visto antes. Bueno, Barbarella tenía unos cuantos ya, pero yo creo que Flash Gordon lo supera. Quizás no había visto Barbarella todavía en aquel momento porque yo la vi de chaval. Pues eso, quería hablar de Flash Gordon. Y ya que estamos con Fenómena, la semana pasada, este fin de semana, de hecho, proyectaron la saga completa del Señor de los Anillos en una sesión maratón. Sí, pero ¿de qué sirve? Maratón, pero no, avisar que se agotaron las entradas enseguida que se pusieron a la venta y ya han avisado la saga, la próxima sesión especial saga completa que van a hacer, que es Regreso al Futuro. O sea que si alguien está interesado en ver la saga completa, sesión, seguramente harán como con la saga del Señor de los Anillos, hicieron un pack especial Camino a Mordor, en el cual te daban un cubo de palomitas, chocolatinas, dos bebidas, de todo, hidromiel, para poder aguantar las tres películas, ¿vale? Tener ahí alimento y tal, pues me imagino que aquí harán lo mismo con Regreso al Futuro. Y una botellica para miccionar, igual también estaría guay. Avisar a la gente que se agotan enseguida este tipo de sesiones, que si alguien le hace especial ilusión ir a ver la trilogía así como a mí, que se dé mucha prisa, porque si no es que se van a quedar sin... ¿Llegaste a ir, Agus, a esto? Que va, cuando primero está intentando buscar a alguien para enredarlo, pero que no es fácil. Pero ahí se va solo en esas cosas. Hay que ser valiente y decir, a por él. 12 horas en festivo, sí, con mi mujer en casa. Es que si te gusta el Señor de los Anillos, vas a ir... El tema está en que cuando conseguí medio engañar a alguien y fui a buscar las entradas, me di cuenta que estaban agotadas hacía 10 días. Ya. O sea, que se estaban vendiendo en la reventa a precios exorbitados. Pues eso. Yo ni aunque me la hubieran regalado. No. Pues bueno, pues eso. La trilogía de Regreso al Futuro, si alguien la quiere ver, que se espabile. Y que está al tanto para comprar las entradas corriendo. No se puede ver solo la 2. ¿Eh? A mí me gustan las 3. A mí también, pero me gusta más la 2. Y yo recuerdo que cuando vi la primera, me quedé en el cine, cuando vi el Toby Continuity, era como, no, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, para mí eso fue un antes y un después. Vamos por la siguiente peliculilla que tenemos pendiente. ¿Peliculilla o peliculaza? Hombre, es una pequeña gran película. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Después de este sofoco que me he pegado. Lo que pasa es que también diría que no es la típica película sin audiencera. Bueno. Entraría más dentro del género drama, pero por varias cosas, pues yo creo que sería interesante entrarla. Pero es una película que, si no me equivoco, es del subgénero juegos y jugadores de azar. Sí, pues sí. Ya está. Ahí, mira, sí que entra, hombre. Bueno, primero agradecer a La Aventura, la distribuidora, que nos ha facilitado una copia, un visionado para poder comentarla, y volver a agradecer que se interesen por este tipo de cine y hacernos llegar este cine a nuestras carteleras, que siempre se agradece. Muy bien. Estamos hablando de la película Mississippi Grind. Muy bien. ¿De acuerdo? Que además aquí le han puesto un nombre un poco distinto, ¿no? También. Sí, creo. Pero me lo he saltado. Te lo has saltado. Sí, que la gente se quede con Mississippi Grind, sí, porque el Mississippi Grind, sí. El título español se queda el juego. Sí. Bueno, el tema es una película que está protagonizada por Ryan Reynolds y Ben Mendelsohn. Ben Burger, para quien sea, quien no lo tenga muy localizado. Si alguien se acuerda de una película que era Lost River, que era una película dirigida, dirigida y protagonizada por Ryan Gosling. Era el malo, era Dave en esa película. Sí. Y es un tío que ha hecho bastante cine. Esta Red Up ha hecho también... ha salido en Clint Softly, que ha hecho muchas cosas, Exodus... O sea, es un tío que ha ido saliendo, pero siempre en papeles como secundarios. Sí, es un secundario. Pero es muy grande este hombre. Yo creo que es uno de esos actores que aún tiene que dar, que tiene mucho que dar para hablar. A ver, ¿de qué trata? Bueno, la película está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Son una pareja de directores que normalmente hacen las cositas juntos. Y así interesante, tiene una película también protagonizada por Ryan Gosling, que es Half Nelson, en la cual hacía de un profesor de instituto adicto a las drogas. Y era también una película que dio bastante que hablar. Era también cine independiente, así y tal. Bueno, vamos a lo que vamos. Mississippi Grind, ¿de qué va esta película? En ella nos habla de la historia de Gary, que sería Ben Mendelsohn, el cual es un adicto al juego, gran perdedor. Podemos, es un podemos luseraco resumir. Es un luseraco de mucho al, de pero de tomo y lomo. Es un tío que lo ha perdido todo, ha perdido la familia, tiene deudas por todos lados, tiene un trabajo que a duras penas mantiene y está muy, muy, muy, muy enganchado al juego. Este tío en una partida de póker conoce a un trotamundos, que es Ryan Reynolds, que es Curtis, que este hombre pues... pues resulta que cuando está junto con Curtis, pues parece ser que la suerte, pues le empieza a hacer un poco de lado. O sea, no, o sea, que le va de frente. Y cuando se aleja de Curtis, es como que vuelve a darle de lado. O sea, un poco talismán ahí. Sí, es como un talismán. Y ya sabemos que esta gente, pues el juego... pues sí, son supersticiosos. Son súper supersticiosos. O sea, pues... ¿qué tenemos? Pues que por cosas de la vida se van a juntar. Van a ponerse un objetivo, que es una gran partida de póker, tienen que cruzar el país para llegar a esa partida de póker, y a partir de ahí van a ir haciendo ruta por una serie de casinos y de partidas y de partidas privadas y estas cosas para intentar recolectar el dinero necesario para poder participar en esa partida. Claro, para ir con cash suficiente. Porque hay que decir que Gary está con unas deudas bastante importantes y le están empezando a buscar. Bueno, interesante. ¿Vale? Punto de partida. ¿Qué nos ofrece esta película? Me ha gustado bastante, porque nos podría haber ofrecido lo típico de estas películas, que es un par de jugadores y las aventuras y desventuras y de tal... O nos podría haber ofrecido la otra cara del que nos ofrece el cine, que es todo el drama, el lloriqueo, el que lo pierden todo, el que... Esta película sabe jugar entre las dos vertientes, ¿sabes? Uh-huh. Y realmente les vemos ganar, les vemos perder, les vemos de todo. Vemos lo peor, vemos la emoción del ganar, tenemos el drama, tenemos la emoción, pero... no entra ni en el terreno de la sensiblería barata ni en la superficialidad absurda de mira, si eres un jugador te puede tocar la partida de tu vida y lo puedes ganar todo y todo se te solucionará. No, estás como entre medio, ¿sabes? Y la verdad es que sabe jugar muy bien las cartas. Nunca mejor dicho. Sobre todo, es una película en la que se lucen los dos actores. O sea, están esplendorosos. O sea, consiguen siendo... protagonizando dos personajes que son pues bastante despreciables, cada uno a su manera, y en el cual es que sería muy difícil poderte encariñar con un tío que ha vendido su familia, ha vendido su trabajo, ha vendido todo, ¿sabes? Y aún así consiguen que en cierta manera te preocupes por él, tienes los suficientes... ¿cómo diría? El polígono tiene los suficientes lados y aristas como para que veas un poquito de bien en cada uno de ellos, como para que te preocupes lo suficiente para ver dónde narices van a acabar estos dos, ¿sabes? Película pequeña, película interesante, película en la que consigue sorprender, que yo creo que es mucho. A mí me ha sorprendido un par de momentos. Me ha sido difícil de ver en un par de momentos también, de eso decir, madre mía, ¿esto dónde se está metiendo? ¿Cómo va a acabar esto? Interesante. Una película interesante en la cual Ryan Reynolds nos demuestra una vez más lo polimórfico que es. Que es más versátil de lo que parecía. Y que tras esa sonrisita y esa miradita así, con, ¿sabes? Esa, pues tiene mucho que dar. Y bueno, pues eso, que Ben Mendelsohn se sale. O sea, a mí el personaje que ha creado en esta película me ha parecido maravilloso. Final sorprendente, aunque coherente. Y nada, que si a alguien le apetece ver algo que le lleve un poquitín por una montaña rusa de estas así, sentimental, incluso emocional, porque estás jugando con ellos, no sabes hasta dónde van a llegar, qué van a hacer... si van a ser capaces de parar o no, o cuando, ¿sabes? Todas estas cosas, yo creo que es una película... Si se les va a acabar el toque Es que, a ver, la suerte no deja de ser estadística. Exacto, tal cual. Y aleatoriedad también. Aleatoriedad. Y cuando juegas muchas veces muy fuerte, pues pasa lo que pasa. Bueno. ¿Sabes? ¿Tú llegaste a ver The Gambler en su momento? No la llegué a ver. Te lo preguntaba por si podíamos hacer una comparativa. porque también va de este rollo de jugadores empedernidos que son capaces de vender a su madre por seguir jugando. Además, y aquí es cuando ya me meto en camisa de once varas, yo tengo la certeza que los jugadores son gente que sabe muy poco de estadística. Porque si a una persona le enseñas estadística, ya ve por dónde van los tiros. Y ¿sabes? Es como... Sí. Una vez escuché a una persona, creo, ostras, es que ahora mentiría, pero una frase que me gustó mucho, que decía que la gente que juega a la lotería, o sea, son, ¿cómo era? La lotería es son los impuestos para los que saben poco en matemáticas, ¿sabes? Y era como, ostras, qué bueno, ¿sabes? Porque la gente juega mucho en loterías, se gasta mucho dinero. Yo no digo eso, pero digo que la gente que le tocan los premios de la quiniela y de las loterías y de las bonos lotos son los errores estadísticos del proceso en el que no te debe tocar nada. No, es que es más fácil que te atropelle un coche que te toque la lotería. O que ¿sabes? Te caiga un Boeing encima. Sí, es eso. Bueno, en fin, que esta película trata sobre el tema. Yo creo que lo trata de una manera bastante interesante y bastante inteligente. Uh-huh. No se deja llevar ni por el lado de, mira, estos dos se juntan, son muy buenos porque este escucha cintas de los tics y tal, y lo ves trabajar con los tics de la gente en las partidas y tal, pero... No es eso, y que si sabes leer a la gente, no, te muestra más cosas, ¿sabes? Y te muestra la crudeza del juego, y punto, ¿sabes? Y, pues eso, que es una película interesante, muy pequeñita, que gracias a la aventura por haberla traído, por haberme dado la oportunidad de habérmela puesto a mano, porque si no, yo no sé si esta me hubiese yo interesado por ella, ¿sabes? Quizás por Ryan Reynolds, pero no estoy seguro. Y que me lo pasó muy bien, oye, que ha estado muy bien. Entonces, después de hablar de películas de juegos, tú has nombrado The Gambler. Yo sé que es un clásico, pero si alguien la dejó pasar en su día, Rounders, del año 98, con un reparto brutal. Yo esta no la he visto, por ejemplo. Pues yo creo, o sea, que... Me apunto a mí mismo como... Matt Damon, Edward Norton, John Malkovich, John Turturro, o sea, brutal. Y una película sobre juego importante e imperdible. Muy bien. No superficial, sobre todo, porque es que hay muchas que te lo ponen como el juego, como si te preparas lo suficiente eres capaz de romper la banca. Aquí es juego y es mafia, es un poco de todo. Y además el juego con su lado delictivo, pero la película es interesante y tiene suficiente enjundia y un reparto muy coral como para prestarle atención. Vale. Antes no lo hemos dicho, la gente que lo busque, que busque Mississippi Green por su título en España, es La última apuesta. Vale, ahí queda. Bueno, tiene su lógica el título, pero es un mini spoiler, pero bueno. Eso pasa. No confundir, porque además hace nada vino La gran apuesta, ¿no? Sí, exacto. Película bancaria, por cierto, también tiene que ver con el juego, pero a nivel pero financiero. Pero otro tipo de juego, pero un juego que además crea la misma adicción, que es una ludopatía, exactamente exacto. Igual. El inversionismo. Sí, señor. Muy bien. Pues bueno. Nos queda poquito tiempo. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis que hagamos? Sí, qué peligro, ¿eh? Si queréis, puedo sacar de encima una película que comenté la semana pasada. Va a ser muy rápido. Por encima de las cosas de las series, ¿no queréis volver sobre ninguna serie? Hombre, yo creo que hemos tocado un poquitín la semana que viene. Yo creo que haremos más series. Lo que pasa es que en Juego de Tronos han pasado muchas cosas. Muchas. ¿Eh? Pues nada, pues Juego de Tronos. ¿Sabéis qué pasa con Juego de Tronos? Que es que en los capítulos que se decide el juego mover. Y cuando hablo de mover, hablo de que los y las aspirantes al Trono de Hierro pues hacen una jugada maestra. Eso sube los enteros, sube las apuestas dentro del juego. No solo eso, yo debo decir que en este cuarto capítulo de esta sexta temporada ha aparecido un personaje que llevaba tiempo sin aparecer. Señor. Bueno, sale en la misma escena, pero no me refería... Me refería al señor Peter Baelish. Señor, sí, señor. Que... En 5 minutos. Littlefinger. En 5 minutos te hace una jugada de Trono de Hierro que a lo mejor no ha hecho nadie en 6 capítulos. Y es brutal. Es brutal. No sé si Javi va por aquí. Sí, sí, voy ahí. No, voy por ahí, pero voy también por la jugada final. La jugada maestra de la última escena. Esa es buena también. No, esa es brutal. Es brutal. Es que ¿sabes qué pasa? Que si juegas con fuego. Te acabas quemando, ¿no? Pues eso. Que por cierto, tengo mis dudas. ¿Doble de cuerpo de Emilia Clarke? Yo diría que sí, ¿eh? Porque a mí me ha sonado un poco CGI, ¿eh? Es que, a ver, ella recordemos que sí se desnudó en la primera temporada. Y en la segunda. Y no sé si en la segunda ya era ella, porque ella dijo que se negaba a volver a salir desnuda. Ah. Y bueno, pues a mí el final de este capítulo me ha hecho pensar... A ver, si es... Porque además visto... recordemos que el paseo de Lina Headey en la quinta temporada, a pesar de estar, muy, pesar bien estar muy bien hecho, era con doble de cuerpo. Sí. Esa es la putada, que realmente parece que está muy bien. A ver, por proporción corporal parece ella, y por el recuerdo de la primera temporada, también lejano... Sí, sí, pero yo diría que no. Porque bueno, es que está muy estática la luz, hay un momento que ves algo raro ahí. A mí me dio la sensación, ¿sabes eso? No, no, sinceramente, lo estaba viendo... ¿Tú cómo sabías que utilizaba doble de cuerpo? Ya le buscaste no, el fallo. No, para nada, para nada. Pero ¿sabes eso que el valle inquietante? Que tú estás viendo eso y dices, no, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me bueno, cuadra. Bueno, de todas formas, si ha habido doble de cuerpo... Se sabrá. Sabéis que se sabrá que internet sí, para esas cosas... Para otras cosas no, pero para pues eso... Yo he puesto que es doble, ¿eh? Yo he puesto que es doble. Yo no sabré. Yo por las declaraciones que hizo ella en su día supongo que también. Yo voy a hacer el tonto. Yo voy a ser el que va a perder. Yo digo que no ha hecho doble. Va. Yo, incluso podríamos decir... Aquí el guión justificaba. Incluso, desnudo, ¿no? Incluso podríamos ser más retorcidos y decir que le han puesto un doble de cuerpo que sea la misma de la primera temporada. Porque salía también más o menos igual. Salía así, estática, recta... No, salía de un jacuzzi. Sí, sí, salía recta que podría haberse aprovechado el mismo cuerpo. De hecho, aquí... Es bueno. Es lo que comentamos hace 20 segundos. No es un desnudo gratuito en absoluto. No. Es un desnudo plenamente justificado sí, por guión. Sí, o sea sí, que, sí, sí. Que nadie le busque connotaciones machistas, sexuales, no. De que la han querido sacar desnuda porque sí. No. Bueno, porque ya la podía haber sacado antes. Tiene que no salir desnuda sí o sí. Y es así. Bueno, sí. Y quien no esté convencido o convencida, que vea la escena y que luego reflexione. Y luego reflexione sobre cómo saldrías sobre tú ello de ahí y, si no es así. Bueno. Posiblemente no saldría. Exacto. Si no es Daenerys de la tormenta. Pero por el resto, capítulo interesante. ¿Ha habido algún deceso importante? Bueno, sí, importante. ¿Algún un personaje que inesperado, que parecía, inesperado, diría que parecía yo que iba a dar mucho más de sí? Sí, y estas cosas sí, que dices, una persona que ha dado tantos tumbos, bueno, que ha aparecido en tantos sitios, que ha hecho tanto y... Pero, a ver, es lo que he Juego dicho al Tronos principio... Lo que he dicho al principio del programa, que es que Ramsay Bolton es que es lo peor, de lo peor, de lo peor, y mal, todavía te quedas corto. Es un mal bicho, pero malo. Me malo mola mucho este actor, porque ha conseguido que la imagen que teníamos de él en Misfits, que era un personaje retraído, como sí, un una autista, personalidad muy, muy sí, pequeña, autista, así que era muy débil, ¿sabes? Y aquí es que, o sea, es como... Es el opuesto un poco. No, lo opuesto y súper desmedido y es que es... Y en vez de caer en el exceso, en la... A veces que eso que es, quedan tan extremados que se sí, pierden la... Tan no, exagerado, aquí, sí. Aquí no, tío, aquí es que te lo crees. Es que aquí lo ves y dices, es que qué malo que es más malo que la tiña. Te digo una cosa, hubo unas escenas muy divertidas que sí, están en YouTube... De que en un late night de estos americanos, ajá, juntaron a los actores que hacían de Ross Bolton, de Ramsay Bolton. Fue para un ONG, fue para un ONG, ah, un proyecto. Y el Theon Greyjoy. Y los juntaron a los tres sí, y claro, bueno, se abrazaban. Vestidos normales, vestidos normales y hablando entre ellos. Hablando entre, porque bromas, realmente, claro, con lo que pasa en la serie, realmente tensión. Para demostrar que los actores se llevan muy bien y que el rollo y fuera. Y salía el John Nieve que le decían, you don't know nothing. No, yo lo que te digo, no. Yo lo que te digo era en un sofá, en un tipo Yaleno, así, que no era el Yaleno, era otro. Vale, entonces estamos hablando de diferentes cosas. No, pero sí, se llevan súper bien. Y los ves claro salidos. Tampoco tienen por qué llevarse mal. No, pero es una película. Pero que chocan mucho que los fueras, ves fuera del papel vestidos normal y haciendo bromas y tal y dices, jolín, no bueno, ya a nosotros nos ves fuera de tiempo como estamos siempre fuera de para... tiempo, y hoy sí que peligra nuestra integridad física y ¿sí? habéis visto ese espectro que ha pasado por detrás de mi figura sí, hace un rato. Eso sería terror del siglo XXI también. También, este es del tema de este siglo. Bueno, pues dinos con qué música vamos a despedir el programa. Es que no quiero decirla, quiero que la elijáis vosotros. Jordi, tenemos a Dragon Sound otra vez. 15 pero segundos. La Jordi, dime qué nivel estás en Witcher 3. Uy, Witcher 3 estoy en nivel 22. Madre mía. Madre mía, me está metiendo una paliza, yo estoy en nivel 10 todavía. ¿Y en Far Cry 3, ¿en qué nivel estáis? No, Far Cry 3 no estamos jugando en él. Ya, pero ¿sabéis qué pasa? Que una canción de Dragon Sound se pilló para los créditos finales de Far Cry 3. Pues cáscala. Pues dale. Blood Dragon. Pues dale. Eso, Blood Dragon. Vamos ahí con ese Blood Dragon para cerrar. ¿Quieres decir este para los créditos finales de Far Cry 3 o de Far Cry 3 Blood Dragon? Que era... Far Cry 3 guión Blood Dragon. Pues eso no es el final. Eso es un spin-off que hicieron que era súper ochentero. Pero que no digo que sea el final. Digo que, no. Que la canción salía al final de los créditos. No, del que no. Que salía al final del juego Far Cry Blood Dragon. Que vale, era una especie de spin-off. Cuando acababas el juego. No. Era un juego aparte. No entiendo. Era un nada. Juego aparte. Lo explico el próximo día. Lo explico el próximo bueno, día. Bueno, pues que sepáis que Dragon Sound, aparte de salir en Mississippi Connection, en Miami Connection, salen también en Far Cry 3 Blood Dragon. Y os iba a decir que si elegíamos esta canción, que se titula Friends Forever, o queréis escuchar la de Against the Ninja. No. Mete la de Blood Dragon. Mete esta. Que así linkamos con videojuegos. Era súper cachondo este bueno, videojuego. Bueno, pues Friends Forever, Dragon Sound, Far Cry 3, Blood Dragon Credits, sin audiencia. Señoras, señores, la semana que viene, si queréis más. Valar Morghulis. Valar Dohaeris.